Norma técnica peruana, ISO 14001-2015. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. Página 31. Anexo A. Informativo. Guía para el uso de esta norma técnica peruana. A1. Generalidades. La información explicativa presentada en este anexo está prevista para evitar la interpretación equivocada de los requisitos contenidos en esta norma técnica peruana. Aunque esta información aborda estos requisitos y es coherente con ellos, no está prevista para adicionar, restar o modificarlos de alguna manera. Los requisitos de esta norma técnica peruana necesitan considerarse desde una perspectiva de sistemas u holística. El usuario no debería leer ningún capítulo ni oración de esta norma técnica peruana aislada de otros capítulos. Hay interrelación entre los requisitos de algunos capítulos. Por ejemplo, la organización necesita comprender la relación entre los compromisos de su política ambiental y los requisitos que se especifican en otros capítulos. La gestión del cambio es una parte importante de mantener un sistema de gestión ambiental que asegure que la organización puede lograr con regularidad los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. La gestión del cambio se aborda en diferentes requisitos de esta norma técnica peruana e incluye el mantenimiento del sistema ambiental, véase 4.4, los aspectos ambientales, véase 6.1.2, la comunicación interna, véase 7.4.2, el control operacional, véase 8.1, el programa de auditoría interna, véase 9.2.2 y la revisión por la dirección, véase 9.3. Como parte de la gestión del cambio, la organización debería abordar los cambios planificados y no planificados para asegurarse de que las consecuencias imprevistas de estos cambios no tengan un efecto negativo sobre los resultados previstos del sistema de gestión ambiental. Los ejemplos de cambio incluyen los cambios planificados en los productos, procesos, operaciones, equipos o instalaciones, los cambios en el personal o proveedores externos, incluidos los contratistas, la información nueva relacionada con los aspectos ambientales, impactos ambientales y tecnologías relacionadas. Página 32. A2. Aclaración sobre la estructura y la terminología. La estructura de los capítulos y parte de la terminología de esta norma técnica peruana han cambiado para mejorar la alineación con otras normas de sistemas de gestión. Sin embargo, en esta norma técnica peruana no hay ningún requisito acerca de la terminología o estructura de los capítulos que se aplique a la documentación del sistema de gestión ambiental de una organización. No hay un requisito acerca de reemplazar los términos usados en una organización por los términos usados en esta norma técnica peruana. Las organizaciones pueden usar los términos que se ajusten a su negocio, como por ejemplo registros, documentación o protocolos en vez de información documentada. Aclaración de conceptos. A3. Además de los términos y definiciones presentados en el capítulo 3, a continuación se brinda aclaración de los conceptos seleccionados para evitar malas interpretaciones. En la presente norma técnica peruana, el uso de la palabra cualquiera implica selección u opción. Las palabras apropiado y aplicable no son intercambiables. Apropiado significa adecuado e implica algún grado de libertad, mientras que aplicable significa pertinente o que se puede aplicar e implica que sí se puede hacer, es necesario hacerlo. La palabra considerar significa que es necesario pensar acerca de un tema pero se puede excluir, mientras que tener en cuenta significa que es necesario pensar acerca de un tema pero no se puede excluir. Continuo o continua indica una duración durante un periodo de tiempo, pero con intervalos de interrupción. Por tanto, es la palabra apropiada cuando se hace referencia a mejora. En esta norma técnica peruana, la palabra efecto se usa para describir el resultado de un cambio en la organización. La frase impacto ambiental hace referencia específicamente al resultado que tiene un cambio para el ambiente. Página 33. La palabra asegurarse significa que la responsabilidad se puede delegar, pero no la obligación de rendir cuentas. En esta norma técnica peruana se usa el término parte interesada. El término parte involucrada es un sinónimo y representa el mismo concepto. En esta norma técnica peruana se usan algunos términos nuevos. A continuación se da una breve explicación para ayudar a los usuarios nuevos y a los que han usado ediciones anteriores de esta norma técnica peruana. la frase obligaciones de cumplimiento sustituye a la frase requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, usada en ediciones anteriores de esta norma técnica peruana. La intención de esta nueva frase no es diferente de la frase de la edición anterior. Información documentada sustituye a los sustantivos documentación, documentos y registros usados en la edición anterior de esta norma técnica peruana. Para diferenciar la intención del término genérico información documentada en esta norma técnica, se usa ahora la frase retener información documentada como evidencia de, para dar a entender registros y mantener información documentada para dar a entender documentación diferente de registros. La frase como evidencia de no es un requisito de cumplimiento de requisitos legales probatorios. Su intención es únicamente indicar la evidencia objetiva que es necesario retener. La frase proveedor externo hace referencia a una organización proveedora externa, incluido un contratista que suministra un producto o servicio. El cambio de identificar a determinar está previsto para armonizar con la terminología de sistemas de gestión. La palabra determinar implica un proceso de descubrimiento que da como resultado conocimiento. La intención no es diferente de la de ediciones anteriores. La frase resultado previsto hace referencia a lo que la organización tiene la intención de lograr mediante la implementación de un sistema de gestión ambiental. Los resultados mínimos incluyen la mejora del desempeño ambiental, el cumplimiento de los requisitos legales y otros, y el logro de objetivos ambientales. Las organizaciones pueden fijar resultados adicionales previstos para su sistema de gestión ambiental. Por ejemplo, en coherencia con su compromiso para la protección del ambiente, una organización puede establecer un resultado deseado para trabajar hacia el desarrollo sostenible. Página 34. La frase «personas que realizan un trabajo bajo su control» incluye a las personas que trabajan para la organización y aquellas que trabajan en su nombre y de las cuales la organización es responsable, es decir, contratistas. Reemplaza la frase «personas que trabajan para ella o en su nombre» y «personas que trabajan para la organización o en su nombre», usadas en la edición anterior de esta norma técnica peruana. La intención de esta nueva frase no es diferente de la edición anterior. El concepto de objetivo usado en las ediciones anteriores de esta norma está incluido dentro del término objetivo ambiental. A4. Contexto de la organización. A4.1. Comprensión del contexto de la organización. La intención de 4.1 es permitir comprensión conceptual de alto nivel de las cuestiones importantes que pueden afectar, ya sea positivo o negativamente, a la forma en que la organización gestiona sus responsabilidades ambientales. Las cuestiones son los temas importantes para la organización, los problemas para debatir y las circunstancias en discusión o cambiantes que afectan la capacidad de la organización para lograr los resultados previstos que establece para su sistema de gestión ambiental. Las cuestiones internas y externas que pueden ser pertinentes al contexto de la organización incluyen a. las condiciones ambientales relacionadas con el clima, la calidad del aire, la calidad del agua, el uso de la tierra, la contaminación existente, la disponibilidad de recursos naturales y la biodiversidad, que pueden afectar el propósito de la organización o verse afectadas por sus aspectos ambientales. B. El contexto cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo externo, ya sea internacional, nacional, regional o local. C. Las características o condiciones internas de la organización, tales como sus actividades, productos y servicios, dirección estratégica, cultura y capacidades, es decir, personas, conocimiento, procesos, sistemas. Página 35. La comprensión del contexto de una organización se usa para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente su sistema de gestión ambiental. Véase 4.4. Las cuestiones internas y externas que se determinan en 4.1 dan lugar a riesgos y oportunidades para la organización o para el sistema de gestión ambiental. Véanse de 6.1.1 a 6.1.3. La organización determina lo que es necesario abordar y gestionar. Véanse 6.1.4, 6.2.7.8 y 9.1. A42. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Se espera que una organización tenga una comprensión general, es decir, de alto nivel, no detallada, de las necesidades y expectativas expresadas por las partes interesadas internas y externas que la organización ha determinado que son pertinentes. La organización considera el conocimiento adquirido cuando determina cuáles de las necesidades y expectativas debe o ha decidido satisfacer, es decir, sus requisitos legales y otros requisitos. Véase 611. En el caso de que una parte interesada se perciba como afectada por las decisiones o actividades de la organización relacionadas con el desempeño ambiental, la organización considera las necesidades y expectativas pertinentes que dicha parte ha expresado o revelado de alguna manera a la organización. Los requisitos de las partes interesadas no son necesariamente requisitos de la organización. Algunos requisitos de las partes interesadas reflejan necesidades y expectativas que son obligatorias porque han sido incorporadas a las leyes, reglamentaciones, permisos y licencias por el gobierno o incluso por decisión de un tribunal. La organización puede decidir aceptar o adoptar voluntariamente otros requisitos de las partes interesadas, por ejemplo, establecer una relación contractual o suscribir una iniciativa voluntaria. Una vez que la organización los adopte, se convierten en requisitos de la organización, es decir, requisitos legales y otros requisitos que se deben cumplir y se tienen en cuenta para la planificación del sistema de gestión ambiental. Véase 4.4. En el apartado 6.1.3 se presenta un análisis más detallado de los requisitos legales y otros requisitos. Página 36. A4.3. Determinación del alcance de un sistema de gestión ambiental. El alcance de un sistema de gestión ambiental está previsto para aclarar los límites físicos y organizacionales a los que se aplica el sistema de gestión ambiental, especialmente si la organización es parte de una organización más grande. Una organización tiene la libertad y la flexibilidad para definir sus límites. Puede decidir implementar esta norma técnica peruana en toda la organización o solo en partes específicas de ella, en tanto la alta dirección de esa parte de la organización posea la autoridad para establecer un sistema de gestión ambiental. Al establecer el alcance, la credibilidad del sistema de gestión ambiental dependerá de la elección de los límites de la organización. La organización considera el grado de control o influencia que puede ejercer sobre sus actividades, productos y servicios desde una perspectiva de ciclo de vida. La determinación del alcance no se debería usar para excluir actividades, productos, servicios o instalaciones que tengan o puedan tener aspectos ambientales significativos, o para evadir sus requisitos legales y otros requisitos. El alcance es una declaración basada en hechos, representativa de las operaciones de la organización incluidas dentro de los límites de su sistema de gestión ambiental, que no debería inducir a error a las partes interesadas. Una vez que la organización afirme que cumple con esta norma técnica peruana, se aplica el requisito de poner la declaración del alcance a disposición de las partes interesadas. A44. Sistema de gestión ambiental. La organización conserva la autoridad y la obligación de rendir cuentas para decidir cómo cumplir los requisitos de esta norma técnica, incluido el nivel de detalle y grado en el que A. establece uno o más procesos para tener confianza en que son controlados, que se llevan a cabo de la manera planificada y que logran los resultados deseados. B. Integra los requisitos del sistema de gestión ambiental a los diversos procesos de negocio, tales como diseño y desarrollo, compras, recursos humanos, ventas y marketing, etc. Página 37. C. Incorpora las cuestiones asociadas con el contexto de la organización. Véase 4.1. Y los requisitos de las partes interesadas. Véase 4.2 dentro de un sistema de gestión ambiental. Si esta norma técnica peruana se implementa en partes específicas de una organización, las políticas y procedimientos desarrollados por otras partes de la organización se puede usar para cumplir los requisitos de esta norma técnica, siempre y cuando sean aplicables a dichas partes específicas. Para información sobre el mantenimiento del sistema de gestión ambiental como parte de la gestión del cambio, véase el capítulo A1. A5.